Estos son los titulares del lunes 5 de agosto. La Bolsa de Valores de Tokio registra una fuerte caída el lunes. El presidente de Ucrania anuncia la llegada de aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense. Más de 70 personas habrían muerto en protestas en Bangladesh. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. En la Bolsa de Valores de Tokio, el índice bursátil Nikkei cayó más de un 7% después de la ola de ventas que se registró a finales de la semana pasada en Nueva York. Las acciones en el mercado de valores de Tokio abrieron marcadamente a la baja el lunes, con el barómetro Nikkei 225 cediendo más de 2.500 puntos en un momento dado. Al cierre de las transacciones matutinas se cotizaba en 34.247 puntos, un descenso de 1.662 unidades con respecto al cierre del viernes. Las acciones se han estado viendo bajo una presión a la venta desde la semana pasada, cuando el Nikkei perdió más de 3.000 puntos en las cotizaciones del jueves y el viernes. Las acciones se desplomaron de manera generalizada el lunes después de la publicación el viernes de datos de empleo más débiles de lo esperado en los Estados Unidos, lo cual avivó el temor de que la mayor economía del mundo se esté debilitando. La apreciación del yen se vino a sumar a la presión bursátil a la baja. La divisa japonesa se fortaleció a su nivel más alto en 7 meses al alcanzar la zona superior de las 144 unidades por dólar estadounidense. La perspectiva de una reducción de la brecha de tipos de interés entre Japón y los Estados Unidos está impulsando a los inversores a vender dólares y a comprar yenes. La preocupación por una posible ralentización de la economía estadounidense está haciendo también que los inversionistas opinen que la Reserva Federal podría acelerar el ritmo de los recortes de tasas. Entre los inversionistas se especula que el Banco de Japón podría elevar nuevamente los tipos de interés este año. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio a conocer que llegaron al país aviones de combate F-16 de fabricación estadounidense y expresó la esperanza de que las aeronaves fortalezcan la lucha ucraniana contra Rusia. El domingo, a través de un mensaje en redes sociales, Zelensky anunció la llegada de los aviones y declaró que estaba orgulloso de los hombres que habían aprendido a usarlos para su país. También expresó la esperanza de que los ayuden a conseguir la victoria. Ha trascendido que Ucrania se ha quedado atrás de Rusia en lo que respecta a capacidad de defensa aérea. La revista británica de negocios The Economist informó el domingo que las primeras 10 aeronaves F-16 llegaron a Ucrania el 31 de julio. Señaló que estaban equipadas con Link-16, un sistema de enlace de datos tácticos de la OTAN que permitirá tener un mejor conocimiento de la situación. Según la publicación, un experto en capacidades aéreas afirmó que los F-16 ayudarán inmediatamente a fortalecer la moral de los soldados ucranianos, aunque el número inicial de aeronaves es reducido. Otro experto aseguró que Ucrania necesitará tiempo para integrar los aviones a su sistema de defensa, así como para adquirir experiencia operativa. Medios locales de Bangladesh informaron de más de 70 personas que murieron el domingo en nuevas protestas en el país. El mes pasado se produjeron manifestaciones en todo el país encabezadas por estudiantes que protestaban contra el sistema de asignación de puestos gubernamentales. Se cree que más de 150 personas perdieron la vida en enfrentamientos con la policía. Las protestas se calmaron temporalmente, pero volvieron a intensificarse en los últimos días. Al parecer, simpatizantes de partidos de oposición se unieron a los manifestantes. Algunos de ellos se tornaron violentos y en imágenes y videos se pueden observar vehículos incendiados. La policía disparó gases lacrimógenos y balas de goma. Según trascendió, los simpatizantes del partido gobernante también se enfrentaron con los manifestantes. Los estudiantes critican a la primera ministra Sheikh Hasina y afirman que la policía ha hecho un uso excesivo de la fuerza, lo que ha provocado muchas muertes. Los manifestantes exigen la dimisión de Hasina. La primera ministra mantiene una postura de línea dura y dijo que quienes cometen lo que llamó sabotaje no son estudiantes, sino terroristas. El gobierno impuso un toque de queda indefinido. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Japón consiguió la medalla de oro en la competición masculina de florete por equipos en los Juegos Olímpicos de París. Es la quinta medalla en esgrima que obtiene Japón en esta edición de los Juegos. También es la primera medalla de oro olímpica para Japón en la prueba masculina de florete por equipos. La escuadra nipona, que ocupa el primer puesto en la clasificación mundial, se enfrentó a la de Italia en el segundo lugar. Japón venció a su contrincante por 45-36. Es la primera medalla del país asiático en esta prueba desde que consiguió la plata en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. La victoria se produjo después de que Japón ganara el oro en espada individual masculina, la plata en espada por equipos masculina y sendos bronces en florete y sable femeninos por equipos. Japón ha ganado medallas en todas las pruebas de esgrima por equipos en las que ha competido en los Juegos Olímpicos de París. Niños en Hiroshima abordaron un tranvía que resultó dañado por el bombardeo atómico de 1945 y escucharon relatos directos de la tragedia. Unas 100 personas, entre ellas alumnos de primaria y secundaria básica, así como sus padres, participaron en el evento realizado el domingo en la ciudad de Hiroshima. Frente a la cúpula de la bomba atómica abordaron el tranvía restaurado, que continúa dando servicio. Masuoka Seishi, superviviente de la bomba atómica de 93 años, se hallaba el día de la explosión a aproximadamente un kilómetro del lugar donde ocurrió. Masuoka dijo a los participantes que de pronto vio un destello brillante y nítido antes de que todo cayera en la más profunda oscuridad a su alrededor. Aseguró haber sufrido graves quemaduras en la parte izquierda de su cuerpo y dijo que estaba desesperado por escapar, pensando en que no quería morir. Describió las armas nucleares como algo horrible, ya que causan muchas muertes. Agregó que cada vida es insustituible y expresó su deseo de que la gente se valore a sí misma y a quienes la rodean. Una alumna de primaria dijo que había pensado que nunca más debería haber otra guerra y que dará importancia a su vida y a la de aquellos a su alrededor. Una madre en la cincuentena dijo que planeaba compartir con sus familiares los que escuchó y hablar con ellos sobre la paz. Continúan registrándose peligrosas condiciones de calor en amplias zonas de Japón. Las temperaturas llegaron a los 35 grados centígrados o más el domingo en 301 puntos de observación, la cifra más alta en lo que va del año. En la ciudad de Kurume, situada en la prefectura de Fukuoka, oeste de Japón, la temperatura llegó a los 38,7 grados. Unas 8.000 personas desafiaron el calor para desfilar en su festival anual de verano. Una participante dijo a nuestra emisora que el día fue tan caluroso que sintió como si su cuerpo se estuviera derritiendo. Varios lugares, incluyendo la ciudad de Kirio en la prefectura de Gunma, registraron máximas diurnas de 39,2 grados. El calor extremo está afectando a la agricultura. Los productores de uva de la ciudad de Fuefuki en la prefectura de Yamanashi están haciendo todo lo posible para reducir los daños. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.